La cuestión de género a la hora de las cesantías, exoneraciones de agentes municipales, ¿no? Por causas relacionadas con violencia de género principalmente. Tenemos comunicación telefónica con Pablo Pérez Ibarguren para que nos cuente un poco acerca de este proyecto. Él es quien ha presentado este proyecto en el Consejo Deliberantes. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. ¿Qué tal? Gracias por la comunicación. No, gracias por atendernos, como siempre, Pablo. Bueno, preguntarte acerca de este proyecto, cómo surge la iniciativa y bueno, que nos cuentes algunos detalles, ¿no? Acerca de qué se trata. Bueno, sí, es un proyecto que te venía trabajando, digamos, en el texto ordenado de la Ley 643, que es aplicable en la ciudad de Santa Rosa a través de una ordenanza del año 84, la incorporación de este tipo de articulado, digamos. Se venía trabajando ya de la gestión anterior y bueno, y ahora con los concejales Estavilla y Claudia Giorgi hemos presentado este proyecto que tiene como principal, digamos, novedad, es que cuando se produce una cesantía o exoneración de algún agente municipal por causas vinculadas a delitos de la violencia de género, se dé prioridad de ingreso a la víctima que ha sufrido, digamos, este delito. Hay ciertas, esto se tomó en base, digamos, a un artículo que existe, tanto en la provincia como en la Municipalidad de Santa Rosa, que cuando fallece un agente municipal vieron que tiene prioridad de ingreso a algún familiar, cónyuge o el hijo que no tuviera trabajo. Bueno, en esto sucedía lo siguiente, había ciertas cuestiones que había pasado tanto en la municipalidad como en otros organismos de la provincia, que cuando algún agente o empleado, digamos, tiene alguna causa por violencia de género hacia su pareja, familiares o alguna cuestión y es exonerado, o sea, es desvinculado del estado de la municipalidad. Por lo general estas personas eran la única fuente de ingreso del núcleo familiar. Entonces se daba esa doble, digamos, una persona que sufría violencia de género, está bien que la gente sea desestanteado, obviamente, pero bueno, ¿qué sucedía? Que ese núcleo familiar quedaba sin un ingreso económico. Con esta modificación lo que se pretende es que aquella persona que era víctima del ejercicio de esa violencia pueda ingresar y a la administración pública municipal en este caso, y tener un ingreso económico sin necesidad de realizar las pruebas de antecedente y oposición. ¿Cuándo presentaron el proyecto, Pablo? Esto fue presentado el 22 y ahora es probable que se trate en la sesión extraordinaria que se va a realizar el lunes. Donde se van a tratar, además de la jura de la concejal Castiñeira que reemplaza a la fallecida Cristina Lescano, se va a tratar junto con las adhesiones a la ley de erradicación de la violencia de género y la adhesión a la ley Micaela de capacitación del personal. Bien. También la presidencia del Consejo, el bloque del PREJUPA, creo que fue iniciativa de la presidenta del Consejo Deliberante, Paula Grotto. También había presentado un proyecto de adhesión a la ley Micaela y unas modificaciones a una ordenanza de la Semana de la Mujer que también se van a tratar en el día lunes. Bien. Es un proyecto interesante, un proyecto importante y un proyecto, te diría, necesario, ¿verdad? ¿Qué resonancia ha tenido ahí dentro del Consejo Deliberante Sí, con tus la verdad pares? que, bueno, es importante destacar que tanto el bloque del FREPAM como el Frente de Todos. Estamos trabajando evidentemente en la misma temática porque hemos presentado proyectos similares, así que tengo la esperanza de que esto, digamos, tenga se apruebe de manera unánime y entiendo que así va a ser, ¿no? El día lunes, dando para la Municipalidad de Santa Rosa esta legislación en la temática que va a ser beneficioso, obviamente, porque implica también la capacitación obligatoria a todo el personal en cuestiones de género el destino de recursos para también realizar ese tipo de capacitación. Bueno, esta aplicación de la ley Micaela corre para todos los empleados estatales en todos los órdenes, la policía incluida, ¿no? Claro, la provincia de La Pampa ya había adherido sí. a la ley y ahora la Municipalidad de Santa Rosa, el lunes seguramente con la sesión de la ordenanza, también estará adherida y ya va a tener una obligación formal en capacitaciones en este sentido. Bien, así que bueno, habrá que esperar hasta el lunes para ver cómo avanza todo lo que tiene que ver con la presentación de este proyecto, bueno, más lo que mencionábamos de la ley Micaela, pero casi que lo damos por sentado de que se va a votar favorablemente, ¿no? De que se va a aprobar y de que se va a poner en funcionamiento. Sí, sí, entendemos que sí, simplemente esperar al día lunes que se realice la sesión y seguramente las ordenanzas serán sancionadas y luego promulgadas por el Departamento Ejecutivo a cargo del Intendente de Nápoles para darle a la Municipalidad de Santa Rosa estas herramientas legales y esta novedad que entendemos muy beneficiosa con el tema de que cuando los agentes digamos son exonerados, expulsados digamos de la Municipalidad porque han cometido algún delito o alguna cuestión de violencia de género, tenga prioridad la víctima de acceso a la Municipalidad de Santa Rosa para no perder el sustento económico, porque si no sería una doble victimización. Por un lado, ha sido receptora de violencia y a su vez luego una violencia económica porque queda sin el sustento. Uh-huh. En este caso se da una solución en ese sentido. Bueno, y además la necesidad, ¿no?, de trabajar desde todos los lugares para erradicar, ¿no?, precisamente la violencia de género. Hemos tenido un arranque de año en La Pampa que no digo que sorprende, pues lamentablemente no sorprende, ¿no?, pero el caso de Nadia Lucero, el femicidio en General Campos, ¿no?, digamos, son situaciones que movilizan a la sociedad toda. Sí, es evidente, como bien decís, movilizan a toda la sociedad. Por eso no sorprende que desde los distintos sectores políticos se esté trabajando en la misma materia, digamos, poniendo todo el grano de arena desde el lugar que ocupa cada uno para terminar con estas cuestiones y, bueno, desde el Estado, que mayor compromiso tiene, que tenga las herramientas legales para poder desarrollar capacitaciones, para poder brindar soluciones que necesitan siempre, como toda actividad del Estado, de un orden jurídico que le permita realizar ese tipo de actividades. Uh-huh. ¿Qué análisis hacen desde el bloque o bueno, qué análisis haces personalmente vos, ¿no?, de la situación que estamos atravesando? Ya salimos de La Pampa, si querés, ¿no?, a nivel país con el tema de violencia de género. Sí, es una situación preocupante, pero entendemos que los paradigmas que se venían manejando en la sociedad están cambiando, cada uno está tomando conciencia en sus acciones diarias de cómo se debe desarrollar su actividad en la vida, en la sociedad, tomando conciencia de ciertas actitudes y cuestiones que lleven adelante una toma de conciencia por parte de la sociedad de todo este tema del ejercicio de la violencia, no solo física, sino también psicológica y económica, sobre la mujer. Entiendo que se está habiendo un incipiente cambio de paradigma y desde el Estado se deben llevar acciones como estas, las propuestas, ya viene desde hace años con la incorporación de la legislación al derecho positivo argentino, ya desde, podemos hablar desde principios de los años 80 con el gobierno de Raúl Alfonsín, con la adhesión a las convenciones internacionales de derechos sobre el respeto y derecho de los derechos de las mujeres, la ley de divorcio en su momento, que fue también fuertemente resistida por ciertos lugares o estamentos muy conservadores de la sociedad argentina, la patria potestad compartida, bueno, son desde hace 20, 30 años que se viene este cambio de paradigma y que cada vez se acelera en mayor medida apuntándose desde distintas aristas, o sea, desde lo legal, pero ahora ya en los últimos tiempos también desde lo social, desde la toma de conciencia por parte de la sociedad, que cada vez mayor, de dar terminar con este tipo de violencia hacia la mujer, tanto como decíamos, violencia física, económica y psicológica. Gracias, Pablo. Bueno. Que tenga buen día. Muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Pablo Pérez Ibarguren, concejal del bloque del FREPAM, bueno, ha presentado este proyecto que mencionábamos recién, ¿no? Lo que propone es que en caso de cesantías, exoneraciones de algún empleado, algún agente municipal vinculado a esa cesantía, ¿no? A violencia de género, en caso de violencia de género, bueno, la víctima es quien tomaría ese lugar dentro del municipio, ¿no?